Itziar Castresana es la concejala de Cultura. ¿Qué tal, Egunon? Egunon. Bueno, que me imagino que ya todo, pues ya listo, ¿no? Sí, estamos ya con los últimos preparativos. ¿Y cuántos expositores? Bueno, pues entre artesanos y baserritarras alrededor de 60, más o menos, aproximadamente, sí. Pues 60 ya es un buen número, sí. Es una cantidad importante. Y me imagino que a la hora de pedir, pues pedirán muchos y supongo también que, bueno, se habrá un poquito de selección para que los productos que se venden, en la medida de lo posible, pues sean artesanos y producidos en la tierra, ¿no? Sí, bueno, pues lo que se procura es que el producto que sea de la máxima calidad y que, bueno, que lo más importante es que sea artesano, que se haya hecho con mimo y con gusto y que bueno, que sean productos frescos y que sean realmente del caserío, ¿no? Bueno, empezará a las 10 de la mañana con la exposición de productos, estará durante toda la mañana hasta las 2:30 y, bueno, tenéis previsto, además de esa exposición y venta, pues que hay varias actividades paralelas, ¿no? Pues justo a primera hora de la mañana vamos a hacer dos charlas informativas, ¿no? Ahí justo en el recinto, cuando todavía no ha empezado un poco el jaleo de la música y demás, ¿no? Y uno va a ser sobre el chacolí astodiza, que es el chacolí que se produce aquí en Ocondo y que, bueno, pues que su gerente, ¿no?, pues explicará pues las propiedades del chacolí, cómo ha ido la cosecha este año y demás. Y luego, bueno, haremos otra charla informativa sobre la cooperativa Araba Esnea, que, bueno, que también presentará pues su producto, ¿no?, la leche, el caserío, el proyecto y demás. Y, bueno, y cuando acabe la charla, pues dará un vasito de leche a todo el que se acerque allí, ¿no? Recuerden que en este caso, bueno, la leche de Araba Esnea pues también se vende en, ¿no?, esos expositores que han, esas máquinas, ¿no?, que han colocado en algunos puntos de la provincia. Sí, exactamente, sí. Y además traerán ellos también, aparte de la degustación, pues bueno, que el que quiera también puede comprar ese día aquí la leche de ellos y de Araba Esnea. Sí. Bueno, puntos Amorro y Llodio son dos de ellos precisamente. Bueno, y del chacolí astodiza, ¿qué vamos a decir? Pues bueno, que va superando etapas y que va creciendo. Entonces nos alegra que el negocio del chacolí en la comarca pues vaya espléndido, ¿no? Y la cosecha parece que este año ha ido bien. Por lo tanto, pues bueno, pues contentos, ¿no? Porque eso favorecerá al fin y al cabo la economía de la comarca, ¿no? Sí, además este último año cuando hicieron la nueva botella de la nueva cosecha, de la última, ganaron también otro premio y demás. Y la verdad es que está muy rico y, bueno, pues que la gente lo conozca, ¿no?, y que lo pruebe. Bueno, estarán también, no faltan, los de la fanfarria de Salinas, ¿no? Sí, estos no faltan. Son clásicos. Sí, además animan mucho y lo hacen muy bien. Y la verdad es que la gente lo pasa muy bien, ¿no?, porque anima mucho el pueblo y tal, sí. En esta actividad, también los grupos culturales, las gentes de Ocondo que hace cultura, pues también participa, como es el caso de del grupo de danzas. Sí, el grupo de danzas de Ocondo, Dancha Taldea, y la Coral Izalde, pues que son asociaciones del municipio, pues bueno, pues participan todos los años en la feria y, bueno, la verdad es que animan mucho y lo hacen muy bien, ¿eh? La Ocondo Dancha Taldea va a hacer una calejira de San Pancharra, que están preparando pues trajes y demás, ¿no?, con motivo del San Panchar. Y la coral, pues bueno, ya lleva este año además es el 25 aniversario y, bueno, pues quieren hacer algo un poco especial. Bueno, pues eso será a partir de las 12:30, esa calejira y danzas vascas de Ocondo Dancha Taldea. Luego habrá degustación de castañas y de pinchos de pollo Lumagorri. Estarán también ahí presentes, además luego la Coral Izalde, como has dicho, pues ofrecerán su concierto, habrá animación callejera y un sorteo de una novilla. Sí, pues nada, hemos comprado aquí en Ocondo una novilla de un caserío y, bueno, pues a ver si se venden muchos números y bueno, pues que la gente se anime a ver a la novilla, porque la verdad es que hemos comprado un animal que es muy bonito y que de mucha calidad, vamos. Bueno, lo malo, lo bueno es que a uno le toque, claro. Cuando le toca, si tiene un sitio donde, si no, oye, ¿cómo se hace para llevarse a la novilla a casa? Bueno, o sea. ya nos arreglaremos el precio. En ese momento, la verdad es que, como la feria del caserío, ¿no? Pues la visitan muchos baserritarras y ganaderos, pues la verdad es que si le toca a alguien que vive en un piso y no se la puede llevar, están deseando comprársela al momento. Vamos, nunca ha habido ningún problema de ningún tipo. Sí, ¿eh? Sí, porque si no es un problema llevarla. Un perrito, bueno, pero una novilla ya es un poco complicado en un piso, ¿no? Sí. En fin, bueno, habrá también actividad para los más peques, porque claro, los aitas van con los niños y las niñas y hay que dejarlos en algún sitio. Por lo tanto, tendréis preparado pues algún tipo de actividad para los más pequeños también, ¿no? Sí, tenemos talleres infantiles a las 12 y luego, bueno, durante toda la jornada, pues castillos hinchables que tienen motivos así como de caserío, de Erri Kirolak y demás, sí. Bueno, y lo que sí da mucha vistosidad es a las personas que acuden, los foráneos ya es un poco más difícil, ¿no? Pero los de casa, los de Ocondo, pues que se visten de baserritarras, en fin, le dan un poquito de personalidad a la feria y eso está muy bien, ¿eh? Además habrá un regalo para todos aquellos que se vistan, ¿no? Pues sí, pues para seguir animando a la gente de Ocondo, ¿no? Pues que se vista y tal, pues este año se ha decidido pues que para todos los que se acerquen, pues que se va a repartir sortear un regalo y bueno, pues esa es un poco para animar y demás, ¿no? Estupendo. Bueno, pues ya lo saben, la Feria del Caserío este domingo, día 25, desde las 10 de la mañana, tendrán la posibilidad de ver, de gustar y si les apetece también de comprar. Además, bueno, de estar en un ambiente muy agradable, con mucha gente que se suele dar cita en esta ya clásica feria de la comarca. Y bueno, ya que la tenemos a la concejala de Cultura con nosotros, la voy a preguntar sobre este grupo cultural y deportivo que se presenta, hemos recibido una nota, y que se presenta en pocos días también en Ocondo, un nuevo grupo. Sí, bueno, pues un grupo de personas del municipio pues que son aficionados a la fotografía, a la montaña, a la naturaleza y pues a la ecología, ¿no?, en general, pues que pues se han unido, ¿no?, y hacen un llamamiento pues para una reunión pues para hacer un grupo de que acoja todas esas actividades y que se puedan llevar a cabo en el municipio. Uh-huh. La verdad es una asociación que puede dar algo muy positivo a Ocondo y estamos muy contentos. ¿Cuándo es la reunión? Pues si no me equivoco, creo que es mañana a las 7:30 en la biblioteca. Uh-huh. Bueno, 7:30 lo vamos a mirar ahora para ver si es correcto, ¿eh? Y bueno, pues a todos los de Ocondo, pues que acudan a la reunión, que estén interesados en ese tipo de actividades de montaña, de fotografía, de la cultura, que como ven, un municipio pequeño como es Ocondo, pues también se mueve. Uh-huh. Pues Itziar, mucha suerte para la Feria del Caserío, a ver si hay, sobre todo, el buen tiempo, ¿no? Que anima más a la gente a acercarse, ¿eh? Sí, eso es lo principal. Muy bien. Muy bien, es que ricasco. Es que ricasco, Suey. Agur. Agur.